dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti. Buenos días, chicas. Un viernes más a Onda de Caño Roto en el programa Charlas entre Amigas para hablar un poquito, comentar, reírnos. Y damos los buenos días y saludamos de nuevo a Pilar. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todas. Encantada de estar de nuevo aquí. Muy bien, ya somos expertas en el tema de las ondas. Por aquí otra compañera, Eli. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Me encuentro muy bien. Y aprovechando este momento, quiero mandar un saludo muy grande a todas las madres bolivianas que están festejando el día, que fue ayer. Un abrazo grande. Gracias por darme cobertura. Muy bien, aquí tenemos una representante de las madres bolivianas. Estupendo. Por aquí tenemos a una, hoy tenemos a dos Toñis. A mi derecha tenemos a Toñi, que ha estado otras veces con nosotros. Buenos días, Toñi. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues encantada, muy bien, y encantada de estar otro viernes aquí con todas vosotras. Estupendo. Y aquí al ladito de Toñi tenemos a otra Toña, a la que vamos a llamar Antonia, para no confundirnos. Y como dice ella, yo soy hoy la novata. ¿Qué tal, Antonia? Pues mira, estoy muy bien. Esto para mí es una nueva experiencia, porque yo en mi vida, aunque mi hijo lo hace, desde hace muchos años, yo no lo había hecho ni lo había visto siquiera. Entonces, pues para mí es una nueva experiencia, ya veremos a ver cómo resulta. Bueno, estupendo, porque siempre tenemos cosas que contar, somos mujeres creativas y con mucha historia. A los mandos tenemos a la jefa, Marta, buenos días. Buenos días, hoy estoy muy contenta. Tenemos esto llenito otra vez, ya se va viendo un poco la luz al final del túnel, estoy muy contenta. Yo también, qué alegría, sí. Dios mío, de mi vida. Es verdad. Ya. Sí. Es verdad, porque comenzamos a hacer el programa hace ya unos años, cuando nos reuníamos aquí todas, ¿os acordáis? En esta mesa, todas apretaditas, un grupo bastante grande, y luego con tema COVID se ha ido reduciendo, solo una, al principio desde casa, por el teléfono llamándonos, cortando con los audios, luego de nuevo también con los audios compartiendo, y mira, hoy tenemos un grupo más numeroso, siempre con nuestras mascarillas, las medidas no mucho, de seguridad. No mucho, oye. Y participando. Y bueno, aquí al habla Merche para dar pie al tema que teníamos hoy, que es un tema que ha surgido otras veces, pero bueno, siempre está bien recordar, hablar de ello, porque nosotras somos mujeres y nos gusta dejar claro pues nuestra opinión. Y queríamos hablar hoy un poquito del proceso de maduración de la mujer, de los cambios que hemos tenido, de cómo los hemos vivido. Y no sé si, Pilar, quieres empezar tú. Siempre te doy el pistoletazo de salida comentando qué has reflexionado sobre este tema, sobre sí, el tema de la mujer. Una de las preguntas era que cómo habíamos vivido la menopausia. Sí. Y entonces, yo en mi caso la tuve pronto. Según los médicos, tuve una menopausia emocional. Y no me dio tiempo a vivir el problema de la menopausia, porque tenía otras cosas más graves en mi vida. Sí. Y lo que sí me di cuenta después, que el cuerpo me cambió. Y sobre todo, porque yo donde acumulo grasa es en la tripilla. Y siempre había estado como más lisita y ahí, pero vamos, eso con los años. Ya te digo que en aquellos momentos yo no me ponía a pensar de, vale, no la tengo y ya está. Sí. Fue más tarde cuando me puse a pensar que ya no la tenía, pues no me dio ninguna alegría, porque yo prefería haberla tenido unos años más. Pero bueno, las circunstancias fueron así, y además fíjate que en mi mente, pues yo pensaba, y después porque lo he leído, yo fumo de una forma, alguna vez he fumado más, otras veces he fumado menos, pero he leído que al fumar y todo eso, las mujeres estamos como más protegidas cuando tenemos la menopausia. Así es menos brusco los cambios. O sea, no, o al revés. No, me he equivocado. Que cuando tenemos el periodo, sí, estamos como más protegidas, porque, ajá, tenemos las hormonas, estrógenos se llaman, y sí, todo eso. Y entonces cuando nos falta, pues claro, eso ya se debilita, es muy muy poquito. Y ahí ya, yo lo he leído, no sé si, me imagino que sí, que será verdad, que como ya no estamos tan protegidas es cuando te vienen los infartos y te viene todo eso. Y ya, cuando me puse a pensarlo, digo, oye, pues todavía tengo una edad que soy joven y era como si... como si hubiera terminado todo, pero vamos, te das cuenta que no, que todo sigue y ya está. Y ya te digo que a mí, pues en lo que lo noté fue en eso, en la tripilla. Uh-huh. Después hay muchas cosas que pasan, te salen manchas, porque eso es verdad, te salen, sí, manchas en las manos, en la, a mí por lo menos me han salido, sí, algunas, las arrugas. Ya no es lo mismo. Claro. Y también he leído que tienes como pérdida de masa ósea, que es cuando te vienen, es verdad, es cuando te vienen las roturas, que si la cadera, uh-huh, empiezas, que si te duelen las rodillas y todo eso. Más frágiles, ¿no? Nos, sí, hacemos más frágiles entonces. Por eso te digo que yo cuando me puse a pensarlo, pues me llevé así, digo, joroba. Ya. Estoy como más protegida y ahora, bueno, pues cuidándote, pero así es. Claro, siempre cuidándonos, siempre cuidándonos. Eli, ¿y tú, tu menopausia cómo fue? Mi menopausia ni la sentí. No te enteraste. No me enteré, porque tenía tanta actividad, tantas cosas que hacer. No, para lo único, sí, cuando empezaba, yo pienso, me sentía, tenía mucho dolor de cabeza y fui al médico y el médico me dijo que estaba empezando con los síntomas de la menopausia y me dio hormonas. Uh-huh. Tomé una que me sentó de mal, que toda esa noche sentí morir. Sentí morir, al día siguiente me levanté de cama y lo boté a la basura todas las hormonas porque no me sentó mal. Sí. Y de ahí ya no me acuerdo porque hacía tantas actividades, todo, que se me pasó así de golpe. No sé qué tiempo habrá durado el proceso, no sé, y luego sí, ya la pérdida, ¿no?, del periodo, que es lo único que noté, pero... Así de sentarme mal, no lo he sentido. Pero sí he visto a mis compañeras de trabajo que lo han pasado muy mal. Han, sí, pasado muy mal porque tenían esos calores que les surgían, sí, luego dolor de espalda, que no podían... Y luego, como teníamos que utilizar este brazo, era más que les dañaba a la columna, luego la cabeza, dice que sentían mareos y demás cosas. A ellas sí las vi mal, pero no sé qué pasó en mi caso, pero no lo sentí, no lo sentí. Y a Dios gracias, pasé sin novedad. No tengo más, pero yo sé que la menopausia tampoco es, ¿cómo decirles?, una enfermedad tan grave, digamos, pero si uno... puede controlar eso, puede controlarlo, porque también tiene algo de psicológico. Tiene algo, y no hace mucho una yerna que tenía antes, ella pasó hace unos 2 años atrás, pero yo le notaba más, eran los nervios que lo que le estaba pasando. Y yo le decía, ponte a leer, escucha música o sal, y ella camina, sí, camina bastante, pero le decía, escucha música y no pienses en que me duele, y ponte a ver las pilas, le decía yo en esa palabra, porque lo llevó fatal, y estaba, y se ponía ahí. Yo noté, pero que más eran nervios. Sí. Eran, mucho depende de cada persona, yo creo, este ciclo de la menopausia. Claro, la parte física es más difícil controlarla, ¿no? Esos cambios de temperatura, pero siempre exacto, estar ocupado te ayuda. ¿Tú cómo lo has vivido, Toñi? Realmente yo fue, me quitaron, me provocaron la menopausia porque me operaron y me quitaron todo, sinceramente, con 42 años. Muy pronto, sí. Pero me ocurrió una cosa parecida a Pilar, que eran tantos los problemas que tenía alrededor que yo no le di importancia. En ese momento tenías en ese otras momento prioridades. A la... Efectivamente, pero sí sé que me afectó bastante al, a los huesos. A mí lo que me daba miedo mucho era que me afectara como a una persona conocida que tengo, que después, durante muchísimos años, se sonrojaba, estaba un momento, pero vamos, pero que se le ponía la cara como un tomate y luego le bajaba. A eso sí que yo le tenía bastante miedo. Pero y luego no, me mandaron. No te sucedió. ¿Eh? No te sucedió el tema de los no, calores. No, eso no. Uh-huh. Pero sí a los huesos y me mandaron entonces unos parches que eran hormonas y yo creo a los 8 años empecé a hincharme, pero lo que es hincharme. Uh-huh. Y me tuvieron que retirar los parches porque era consecuencia de eso. Tampoco te sentaron bien, igual que nos sí. contaba Eli, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero vale. Un hinchamiento que yo no me lo explicaba, yo no lo sabía. Y después de los parches me mandaron unas pastillas que me tenía, recuerdo, me tenía que tomar una a la semana, me cambiaron, fue un proceso de cambio de 2 pastillas. Uh-huh. Y así he ido tirando. Hoy por hoy la verdad es que no, de los huesos he recuperado bastante, pero porque estoy tomando una pastilla, porque el ginecólogo me llegó a decir que a ver qué hacía con mi espalda. Uh-huh. Bueno. Y estoy, llevo 6 años tomando una pastilla y la verdad que he mejorado mucho de los huesos. Bueno, pues bien, eso es un pero bueno, positivo, eso, claro. El tomar para que se recupere los huesos no quita claro. cuando tienes lesiones. Claro. Eso claro. no... Claro, es un complemento, pero no recupera al 100%. Claro, bueno, cada mujer viviendo su proceso. Antonia, ¿cómo fueron tus cambios? Pues la mía fue bastante peor y sí. no es porque a mí me importase. Yo empecé a los 40 años y me di cuenta porque me faltó la regla. Y yo pensé, tenía el niño más pequeño, tenía 2 años. Y digo, otra vez que estoy en estado, ya tenía 5. Fíjate. Y entonces fui al médico y me dijo, no señora, usted no está en estado. Esto es la menopausia. Y yo le dije, pero si soy muy joven, con 40 años. Y dice, sí, pero todos lo empezamos igual. Unos les viene antes y otros después. Sí. Y estuve así hasta los 47, que ya se me fue todo. Tenía, lo no tenía... He consultado a la ranita no sé cuántas veces, porque cada vez que me faltaba, ya estoy en estado. Porque claro, tienes que tener muchísimo cuidado, claro. porque una vez lo tienes, otra no puedes llevar una cuenta. Decir, tal día me toca, o tal fecha, no puede ser. Viene claro. cuando quiere y se va cuando da la gana. Y además tenía unos sofocos terribles. Sí. Pues es de, en pleno invierno estábamos cenando y tener que abrir la ventana porque me ahogaba. Es que me subía una cosa por aquí que parecía que se me iba la vida. Y mis hijos, mamá, que hace frío. Digo, hijo, si es que me muero desde... Y con el abanico en la mano todo el tiempo. Sí. Así estuve hasta los 47, que ya se me fue todo. Siete años así. De idas y venidas. Al final ya eran más flojos los sofocos. Pero al principio es que yo me creía que me moría. Me daban, pero fuertes. Como dice la señora, se me sonrojaba. Bueno, es que se me... ¿Qué me tenía que asomar a la ventana en pleno invierno? que dices claro. tú que 7 años, yo no lo he vivido, porque ya os he dicho que lo mío fue una menopausia emocional, lo mío fue, se retiró, no he tenido sofocos de nada, pero pues yo tengo... suerte. Yo es que fue radical, que no sé si eso es mejor o peor. Y mi cuerpo no estaba preparado todavía. Tengo una hermana que es 7 años mayor que yo, es que ella ha estado, lo que tú dices, ha estado 6 o 7 años, que si me viene, no me viene, me viene, no me viene. Sí. Así se ha tirado un montón de años hasta que se la ha retirado. Igual, que si me dan sofocos, que si me dan esto, pero yo es que eso, yo cuando oigo hablar a la gente de los sofocos, yo sí. Es que como lo mío fue radical, no los has vivido así. Yo no he vivido los sofocos, entonces no sé lo que yo es he tomado eso. El médico me mandó hasta la pastillita esta que eres para no tener niños, la bebé. Pues esa la he tomado yo varias veces porque me la mandaba el médico. Mientras la estaba tomando, regulaba todos los meses, bien, bien. Pero claro, me mandaba 6 meses, no podía estarla tomando más. En cuanto me la quitaban, pues ya estábamos otra vez. Que me faltaba, que no me faltaba. Y hormonas he tomado yo que sé cuántas. De hecho, me mandaban unas hormonas que eran unas pastillas chiquitinas, tenía que tomarlas por la noche cenando. Y yo me la ponía al ladito de mi vaso, con el agua para no se me olvidara. Y tenía a mi hijo de 2 años, lo tenía yo a mi lado en una trona. No estaba comiendo ni nada, pero para yo vigilarle le ponía allí. Hija mía, pues estábamos viendo la tele, mi marido, mis hijos, los mayores, y resulta que él cogió el frasco, lo abrió con 2 años, se las tragó todas. Y cuando me quedaban 13. Y madre. Cuando se las tragó, dice, mamá, se han acabado. Mira, yo creo que yo tuvimos que coger y no se la casa de socorro, le tuvieron que hacer un lavado de estómago. Y yo decía, verás, de mayor va a ser mariquita, porque todas las hormonas que se ha tomado, pero no ha salido mariquita. No está casado ni nada, vive solo, pero no. Bueno, una anécdota. Pues sí, eso pasó, fíjate. Y luego yo, me mandaron una crema, el ginecólogo, que no la había en España, era francesa. Y yo tenía una hija que era bailarina de ballet español y estaba en Andorra bailando. Como Andorra es parte española y parte francesa, pues la había en todas las farmacias. Y yo se la pedía a mi hija y mi hija me la mandaba por correo, sí. Me la mandaba. Sí, sí. Y luego estuve yo allí, 2 años que estuvieron, estuve yo allí un mes con ellos y me traje un montón de eso, porque aquí no la había. Hasta que ya me cambiaron de ginecólogo y ya como no podía hacerme con la crema esa, lo dejé de... Pero esa crema me la tenía que untar en los muslos, tú fíjate. O sea que, tenías crema para muchos años, ¿no? Hombre, yo me traje para que durase porque yo sabía que mis hijos aquello no era seguro. Estuvieron 2 años, pero no quiere decir que el año siguiente. Los bailarines tienen... Claro, van y vienen, ¿no? Cada vez están en un sitio. Sí. Mi hija estaba hasta en Concón, sí, bailando. Y en una isla que no me acuerdo cómo se llama, es una isla que pertenece a Francia, que está al oeste de África. Bueno, pues que te mandara me parece que es. Por cada sitio que fuera, que te mandara la crema que había por ahí. Y así tenías. No, porque esa crema era francesa. Y además me quitaron el ginecólogo y ya el otro no me la mandó. Me mandó otras cosas. Pero yo he tomado hormonas, he tomado de todo. De todo. Yo no he tomado nada. De todo. Yo, sin embargo, tengo a mi cuñada que le pasó igual. Pero que empezó a los 50 años, se le fue. No, a mí antes. Pero es que yo eran 40 años los que tenía. No, es que a mí fue muy pronto. Claro. O sea que... claro. A mí, vamos, y además pasando mis revisiones de ginecología todos los años, que acababa de pasarlo, que como me conocía el ginecólogo, cuando yo fui, se acaba de pasar la revisión, digo, es que me ha pasado esto, y se dieron cuenta. Sí, sí. Es la primera vez que yo había... Después ya lo he oído. Y es la primera vez que he oído que una persona puede tener una menopausia emocional. Sí. Radical, ¿eh? Lo mío no era muy fácil, como el embarazo. Hay también el de embarazo. Sí, eso. El embarazo también hay, que tú piensas que estás embarazada, sí. Pero no hay nada. Eso es psicológico también, sí. Del embarazo. Sí, también hay embarazos. Exacto. Así. Sí, yo la menopausia no lo había oído, pero embarazos sí. Embarazo, sí. Yo tampoco la había oído, pero lo he vivido. Ya. Y como lo he vivido... Pues hija, yo prefería haberlo tenido como tú. Porque tú sabes que son 7 años, con esos sofocos que te dan, que te ahoga. Además yo lo notaba. Me empezaba a entrar una cosa y digo, ya me va a dar el sofoco. Es que lo notaba rápido. Sí, es que son fuertes. Yo lo vi en la pierna que les estoy contando. Y me ponía fatal. Como dice ella, abría la ventana y... mucho calor. Y era con el abanico. De arriba abajo, porque es que me moría de calor. Bueno, como somos mujeres, cada una diversa, diferente, lo hemos vivido en su manera. Y fíjate, bueno, cuatro y cada una de una manera. Vamos a escuchar una canción. Marta, hemos hecho una selección de canciones que nos gustaban. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Hemos empezado poniendo la de Dos Gardenias, que la había escogido Antonia, Toñi o Terrones. Y ahora vamos a esa, una elección de Pilar, que ha escogido Roberto Carlos, que será de ti. ¿Qué muy será? Bien, yo tras. También digo. Muy bien, hablamos ahora. Necesito saber hoy de tu vida. Pide a alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y yo quería solo saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Clásico, el saxofón solo. Bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida se está dejando atrás. Yo necesito saber qué será. Escuchábamos por aquí a Roberto Carlos y Pilar y Eli cantaban, que les gusta mucho. Y hablábamos de gustos musicales también, que coincidíamos. Y también íbamos a hablar ahora sobre el proceso de maduración de la mujer y sobre si pensábamos que las mujeres podían tener miedo a hacerse mayores. No sé cómo lo vivís vosotras, Pilar. Pues yo creo que las mujeres, por lo menos en mi caso, tenemos más miedo a envejecer que los hombres. Sí. Además, si te das cuenta que una de las preguntas tenía relación con eso, es, tú ves a un hombre ya de cierta edad, con el pelo blanco, y dices, mira, oye, qué interesante. Fíjate, tiene su pelito blanco, que es envejecen de otra forma. Y sin embargo, ves a una mujer ya con el pelo blanco y todo eso, y dices, bueno, ya es mayor. No, o sea, se cuida, no se tiñe. Se ve de otra forma. Y de lo que hablábamos también así de cambios en la mujer y en el hombre, por lo menos, bueno, claro, yo puedo hablar por las mujeres. Una de las cosas es que te provoca nerviosismo, que creo que lo que es la falta de periodo. Nerviosismo, hemos hablado de que si las arrugas, el peso, los sofocos, de todo eso hemos... y otra de las cosas, que a lo mejor no se habla mucho, pero yo creo que es así, es la pérdida de deseo sexual en muchas mujeres. Sí. Vamos, yo no sé, cada una hablará de lo suyo, de lo que ha podido vivir. Sí. Pero yo creo, yo por lo menos en mi caso, nerviosismo, pues sí, te puede provocar. Pero lo que sí es esto, que no, pienso que no tienes, en casos, habrá mujeres que a lo mejor hasta la aumenta, uh-huh. Pero en mi caso yo perdí deseo sexual. Uh-huh. Sí, que es una cosa que sí que notaste, ¿no? Yo no lo noté mucho, uh-huh. Muchísimo. Uh-huh. Aparte de que ya lo sabéis, los problemas que yo he vivido y todo eso, que no te da tiempo ni a pensar en que te falta el periodo y que te falta esto, pero yo eso sí lo noté. Yo no tenía ganas de nada. Y oye, tienes una edad que tampoco se tiene por qué terminar, eres joven todavía. Claro. Y además muchas veces hemos hablado que aunque tengas ya cierta edad, lo que es sexual se vive, tanto en hombres como en mujeres, con 70, 80 años. Por supuesto. Yo lo perdí por completo. ¿Y luego ya no lo has vuelto a recuperar? ¿Ha sido algo...? Pues es que como han pasado los años y sabes que Pedro falleció, uh-huh. Pues yo no he... Yo no he recuperado, nada. Ya. Vamos, no lo sé, porque tampoco... Pero que yo, mi proceso fue ese, estando con él, aparte de que él estaba muy delicado, pero vamos, que es que yo no he tenido ganas de nada. ¿Que se me ha despertado? Pues no lo sé, porque yo sigo antes con él y ahora sola. Entonces, pues no lo sé. Ya. Si lo seguiré teniendo o tenemos no. Tenemos que investigar eso, Pilar, hay que investigarlo. Bueno, habrá que investigar. Pues no lo sé, yo ahora estoy muy bien así. De momento no te apetece demasiado. Muy bien, Pilar, gracias. Eli, cuéntanos, ¿tú crees que las mujeres tenemos miedo a envejecer? Bueno, hablando por mi persona, no tengo miedo a la vejez. ¿Por qué? Porque todo el tiempo de mi vida siempre ha tenido una etapa donde he tratado de, así haya tenido los re problemas, siempre he sido, me he dado ese momento para mí, por decirte, me gusta de siempre la música. Entonces, para mí, con tan bella voz que tengo, canto, bailo, estoy cocinando y estoy moviéndome, estoy bailando. Así, estoy llorando aquí dentro, pero estoy... No, soy de esas personas que no expresa mis penas. Mi corazón está roto, pero yo estoy aquí riendo y estoy... Y como tengo un dicho, yo tengo la vida de un payaso. Que río, pues río y río, pero por dentro lloro y lloro, ¿no? Aunque ya esos problemas, digamos, ya esta etapa de mi vida, ya tampoco ya, a Dios gracias, están ahí estables, pero sí he tenido una vida muy, muy agitada, más que todo por haber quedado padre y madre de mis tres hijos. Entonces, no me dio tiempo a pensar en mí, en que... De maquillarme o de tener un arreglo así, para mí casi no, porque como siempre he andado con esas actividades y mis pensamientos, ahora en esta etapa que estoy, lo único que me preocupa es, y pido al Señor, no me dé una enfermedad que pueda yo estar, digamos, molestando a los demás. Yo le digo, Señor, lo único que te pido en toda esta vida que me has dado, y te agradezco, que me des un cocacho y ahí quedé yo. Pero no me des una enfermedad, le digo, por favor, que yo tenga que necesitar ayuda de otro, molestar. Yo sé que mis hijos lo harían encantados de cuidarme, pero no quiero eso. Es lo único. Pero después, a la vejez, casi no he tenido tiempo de pensar. Porque como estoy tan joven... Estás tan joven y siempre cantando, sí. Pues no llega la vejez, siempre estamos jóvenes. Y trato eso, de llevar el día con positividad. Y si tengo un problema, digo, bueno, hoy termina ese problema y mañana será otro día. Duérmete, Eli, buenas noches y ya está. Yo creo que todos tenemos miedo porque es un miedo que tengo, miedo a que a mí me tengan que cuidar, a perder mi memoria, mis recuerdos, y tengo miedo a la soledad, ¿sabes? Y sobre todo, ya te digo, el que yo tengan que estar pendiente de mí y cuidarme de que yo no me pueda valer por mí misma, me da mucho miedo. Ese es el miedo que creo. ¿También te preocupa, Toñi, a ti lo que nos cuentan Eli y Pilar? Sí, o sea, yo desde luego, miedo a la vejez no tengo. Pero sí que pienso, me da miedo atroz, es tener que depender de otras personas el día de mañana. Sí. Y por supuesto, el perder la cabeza, yo creo que eso tiene que ser horrible. Pero desde luego, de momento no me he puesto a pensar en... Yo voy viviendo el día a día, lo que sí ya llevo un poco de tiempo es mirar más hacia mí, más que mirar por los demás, sí. Porque el mirar hacia los demás no me ha servido de nada. Uh-huh. Y entonces pues ahora ya trato de mirarme yo y cuidarme lo más posible. Y desde luego ya digo que lo que le tengo un miedo atroz es a que me ocurra algo y tener que depender de alguien. Sí, eso nos preocupa. ¿A ti también te preocupa, Antonia? A mí no me preocupa. No te preocupa. A mí no me ha preocupado nunca envejecer. ¿Sí? Lo que me preocupa es que contra más yo soy, menos años me quedan de vida. Ah, amiga. Y no quiero morirme. Y lo que tengo miedo es a morirme. Sí. Porque yo ya tengo 87 años. ¿87 años tienes? Está muy bien. Yo estoy... Y nos lo dice además con una mascarilla de coco y de caponata, con lo cual es buenísima. La regaló el día de la madre, mi nuera. Está divina. Pero no me la he puesto, me la puse un día y ahora hoy. Ah, qué bien. Pero... Sí, pero mira, tú dices que tienes 87 años y yo te veo muy lúcida. Bueno, yo hago en 88 en agosto. O sea que... Te veo madre muy lúcida. Mía, genial, entonces, sí. Para mí eso... Sí. Es importantísimo. Yo la mente la tengo muy bien, ya lo sabe ella. Sí, la tengo estupendamente, es porque yo veo por los ejercicios que hacemos, la tengo estupendamente. Y a mí lo que me dice que a perder la cabeza, a mí me da más miedo tener una enfermedad muy grave y darme cuenta de ello que perder la cabeza. Sí, pues es de lo que... Pero... Porque perder la cabeza no te enteras de nada. Es peor para tus hijos, porque son los que sufren. Claro, pero claro. Tú no sufres. Pues a mí me da miedo todo. Yo, me da miedo por mis hijos, no por mí. Yo tengo mi consuegra, que lleva ya... Empezó con un poquito de aceite, un poquito, pero luego la dio un ictus y está claro, en una residencia, porque es que es un vegetal. Es que ella no se da cuenta de nada, de nada. La necesidad de ruedas, ella a lo mejor se hace el pis y se le llenan los pañales, y como no nos demos cuenta a los que vamos o la enfermera, ella ni se entera. Es que no se entera de nada. Pero ella no sufre, sufrimos los demás, pero ella no. Pues para mí es un... Ella nada. Ella es ¿Y que no... cuántos años tiene, Fernando? ¿Ella? Pues poco más o menos como los míos. Es más joven, un poquito más joven que yo, pero pocos. Para... Pero que lleva así, lo menos 10 años o más. Para mí eso es muy... Lleva así. Para nosotros es muy duro. Triste, pero ella no se entera absolutamente de nada. Claro. Claro, es una pena, es un vegetal. No es una persona. A mí... Porque también le ha afectado la cabeza. ¿Quién? Yo, aquí. Que le ha afectado en la cabeza, sí. Claro. Es un, le dio un ictus, claro, y en la cabeza, y la ha dejado entre el Alzheimer que empezaba y ahora el ictus, ahora no, cuando la dio. Nada, es que no se ha enterado, se ha muerto su marido con ella en la misma residencia y ni se ha enterado. Claro. Ni se ha enterado. O sea que, y a mí me, no me da pena. Además, yo he empezado a vivir, yo llevo ya 38 años viuda. Me quedé viuda a los 50 años. Enseguida empecé a tener nietos, pues a criar a los nietos. Cuando me quedé viuda, me quedé, mis hijas las mayores, una se había casado y la otra estaba trabajando y vivía por su cuenta. Pero tenía los tres chicos que dependían de mí. Y la pensión que me quedó tampoco era un... ese. O sea que lo pasé canuto, pero lo pasé. Luego nacieron mis nietas y yo encantadita con mis nietas. Y me eché amigas, claro, porque a ver... Y mis amigas se iban de vacaciones con el inserso y yo no podía ir porque estaba con mis nietas. Ya cuando mis nietas fueron mayorcitas y me daban al colegio, pues yo me apasioné un poquito. Me empecé a ir con ellos. Y es, lo he pasado divinamente. O sea que yo, para mí, el estar ahora tan mayor, estoy pasando menos estos dos años, claro. Malos. El anterior es cuando he vivido. Porque yo antes, con criar hijos, ya tenía bastante. Y luego, teniendo cuatro hijos, estuve dando clases en un colegio. Y venía y tenía que hacer todo lo de mi casa. O sea que también me he tenido que mover. Pero, y sin embargo, ahora no me preocupo más que de mí. Vivo sola, pero vivo encantada. Tengo mis hijos que me hacen... Vamos, que yo en cuanto abra la boca, están conmigo. Mira, antes de ayer estuvo una nieta mía que está en Viena. Está allí en Viena porque, bueno, trabajando. Pero ahora se ha cambiado y va a empezar a trabajar en las Naciones Unidas. En esto de las... ¿Traductora o algo así, a lo no, mejor? No, de la... Esto, ¿ONG? Ahí no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre. De las centrales nucleares. Para esa sección va a trabajar. Sí. Y ha venido a despedirse de la empresa donde estaba trabajando. Aquí en España, y a preparar papeles que tiene que hacer pues para allí. Además, hay que decir, Toñi, perdona que te corte, que te manejas estupendamente con el teléfono, porque le mando los ejercicios de memoria por WhatsApp, contesta, me manda los mensajes, se maneja. Vamos, la brecha tecnológica en tu caso no existe, te manejas estupendamente. Y la televisión, que me han comprado una pantalla terrible ahora en casa. Ahora es el momento, y tiene muchísimas... más emisoras que tenía antes, muchas cosas, pues yo solita lo voy sacando todo. Qué bien. Y cuando empecé con el ordenador, pues empecé, bueno, fui a unas clases, pero nada más. Yo luego haciendo, pues lo he ido sacando. Y además, Toñi, Antonia, también es muy creativa, aunque todas somos muy creativas, luego a ver si nos da tiempo a que nos leas una cancioncilla que tienes por ahí. Exacto. Si te parece, escuchamos alguna de las otras canciones que tenemos por aquí elegidas. Sí. Ahora vamos a poner un tango que ha escogido Toñi. O Antonia, o Terrones, sí. Que se llama A media luz, ¿vale? Muy bien. Es que será el tango de mi marido y mío. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecino, adentro cóctel y amor. Pisito que puso amable, piano, estera y velador. Un telefónico que contesta, una victorola que llora. Viejo tango de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Qué suave terciopelo, la media luz de amor. Cal 1224, telefoneas sin temor de estar de ti con masitas, de noche tango y cantor, los domingos de danzantes, los lunes de sol a cielo. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta al amor. Y todo a media luz, es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, de suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo. Escuchábamos el tango y bailábamos el tango, aquí cada una consigo misma como buenamente podía, ¿verdad? A Toñi, a Antonia le gusta mucho esta canción, me acuerdo, ¿no? Trae muchos recuerdos. De ese día, que para mí fue una noche preciosa. Claro. Porque dicen que, yo qué sé, entonces en nuestra época, me parece que casi todas íbamos al altar enteritas. Enterita. Y yo fui enterita. Y para mí fue aquello, no sé, fíjate, lloré y todo. Lloré sí. De la emoción, yo no sé por qué. Me emocioné una barbaridad. Yo para mí esa noche fue preciosa. No se me olvidará en mi vida. Y luego, pues claro, este tango, pues es para mí. Claro, pero qué importante la música, ¿verdad? Que nos lleva a ese momento. Sí, solo sí, escucharla, sí. La relacionas con eso. Bueno, la música está en nuestra vida, como también lo está la publicidad. Y también hablando de los cambios en el hombre y la mujer, reflexionábamos en la sociedad, la imagen del hombre mayor, de la mujer mayor, ¿se ve igual? ¿La vemos igual los roles, Pilar? No, creo que no se ve igual, ¿sabes? Además, creo que los hombres, lo hemos oído muchas veces, que algunos tienen el síndrome de Peter Pan, que es como siempre tienen cierta edad, 50 años, y es como si tuvieran 30 o veintitantos, y sin embargo la mujer es distinto. Yo pienso que no tenemos necesidad de eso, porque llegamos a una edad que valoramos más haber ganado en estabilidad y madurez, ¿sabes? Y se dice ya cuando, en la publicidad, cuando un hombre ya es mayor, mira, qué hombre más interesante, y sin embargo una mujer, pues ya con el pelo blanco, las arruguitas, ya es mayor. Entonces pienso que no es igual. Pero te digo una cosa, yo pienso que con los años, que es lo que he dicho antes, la mujer ya no le da importancia a que tenga unos kilos de más, a que tenga el pelo blanco y todo eso. Porque piensa más ya en el futuro que le queda, y que puede ser protagonista de su propia vida, ¿sabes? Y entonces pienso que es distinto. Es distinto, ¿no? En los medios de comunicación, ¿cómo vemos a las mujeres mayores en los medios, Eli? Bueno, las mujeres mayores siempre están, ¿cómo les dirías? Son más fuertes que el varón, son más fuertes. Según van envejeciendo, la mujer ha demostrado ser más madura, más fuerza, y siempre dispuesta a empezar nuevas aventuras, es decir, tanto en el trabajo como en la vida diaria. No son temerosas de empezar algo. En cambio, el varón, según va envejeciendo, yo pienso de que uno empiezan a ser más coquetos, a preocuparse por su aspecto, hay, aunque no todos, pero hay algunos que se están preocupando más por su aspecto, pero no logran llegar a la madurez que la mujer llega. Y al menos ese es lo que he visto en mis compañeros de trabajo y de todo, de que son más inmaduros que la mujer. Y son más, ¿cómo les diría? Al chisme, al cotillas, sí, son más cotillas. Y están mirando más si él ha hecho algo o no ha hecho y el otro no, y son más cotillas que la mujer. Sí. Parece que no lo fueran, pero sí. Ahora, respecto a la enfermedad, ¡ay, no tenga! Son más, más se vuelven niños. Se vuelven niños y ¡ay, que en cambio la mujer! Así esté destrozándose nuestro cuerpo, pero seguimos, seguimos. Así que ahora para los hijos, el hombre es, yo pienso de que tanto en la etapa, en la pareja que he tenido, que piensan que ellos no son responsables de la alimentación de los hijos o de la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque la madre les ha dado la vida y la madre tiene que formar a los hijos y el padre tiene que aportar. Y alguna vez también hay que hablan, digamos, dan un consejo, pero yo pienso que la mujer es más valiente que el hombre. Yo no estoy de acuerdo en eso de que el hombre esto, porque yo te voy a decir una cosa. Yo pienso que soy lo que soy, y de la forma que soy, por la persona que he tenido a mi lado. Si no lo hubiera tenido a él, que me ha apoyado, me ha ayudado, pues yo no hubiera sido la misma persona. Y fíjate que en mi caso llegó un momento que, bueno, él tenía una edad que no era tan mayor, pero no se podía hacer cargo por su enfermedad de esto, pero yo pienso que para mí es muy importante la persona que he tenido a mi lado. Creo que he podido con todo por él. Claro, no podemos generalizar, claro, está no, claro, sí. Cada una cuenta su experiencia en función de lo que ha vivido. Pero bueno, hablamos así en general sobre el hombre en general, la mujer en general. Toñi, ¿tú cómo crees que en los medios de comunicación...? A ver, que depende mucho del hombre que tengas al lado. Claro. Ahí sí que opino como Pilar, que ella ha tenido la gran suerte de tener ese gran hombre a su lado, y hay otros que se despreocupan totalmente de los hijos y viven y a la su rollo. Vida que les conviene. Ya. ¿Y la imagen? ¿Tú crees que la imagen de la mujer en general es diferente? ¿La mujer mayor, totalmente, el hombre mayor? Totalmente diferente al hombre. Sí, vamos, ¿por qué? Creo, sí. Yo creo que hay más mayoría de mujeres con más responsabilidad y que el hombre. Sí. Sí. ¿Y tú crees que en la publicidad también se saca una imagen diferente del hombre más juvenil, más...? Bueno, la verdad es que ha cambiado ahora, no tiene que ver nada la juventud de ahora con la de hace 50 años. Claro. Por supuesto. Pero... yo tiro más hacia los hombres con más que tienen, no sé cómo decirlo, que asumen más la responsabilidad. Uh-huh. Sí. Y bueno, yo veo muy distinto ahora los hombres de ahora a los de hace 50 años, creo. ¿Cómo eran hace 50 años? A ver, ha habido siempre de todo, ¿no? Pero como que antes el hombre no se cuidaba, empezando que no se cuidaba mucho él mismo, ¿eh? Sí. Como sí, que era mucho más de familia, trabajador y más de familia. Uh-huh. Y ahora yo veo parte de bastante, bastante parte de juventud que no... Es lo que veo y opino, es mi opinión. Uh-huh. Claro, ves diferencias de antes a ahora, ¿no? Sí. Antonia, cuéntanos tú, ¿cómo pues crees? Yo pienso que el hombre, aunque, como dice Pilar, que parecen más jóvenes que nosotros, porque nosotros empezamos, yo empecé con las canas a los 70 años, o sea que hasta entonces no tenía ni una. Empecé muy igual, joven. Ahora ya las tengo, pero entonces... Yo empecé muy joven. Muy tarde. Pero me parece a mí que se cuidan menos los hombres que las mujeres. Si a un hombre le gusta beber, le dicen que tiene un cáncer, él sigue bebiendo. Yo tengo un sobrino que ha operado de cáncer y fuma como un carretero. Y dice que eso no tiene nada que ver para lo que él tiene. ¿Eh? Una mujer, a mí me dicen que tengo un cáncer y que no puedo tomar esto, a rajatabla lo dejo, porque es mi salud. Y para mí los hombres... Me parece a mí que se cuidan menos. Y esto está, que hay más viudas que viudos. Sí. Viudas hay así. ¿Aquí cuántas somos viudas? Las cuatro, ¿no? Yo soy viuda. Yo también. Bueno. Todas. Yo tengo amigas, casi por lo menos somos seis o siete. Así. Yo voy a un grupo de la parroquia, ¿eh? Y en el grupo que estamos nosotros, que ahora ya somos pocas, pero además se murió Amalita. ¿Tú la conocías? Pues la monitora nuestra se murió. O sea que cuando empecemos, no sé cómo se va a empezar. Y resulta que es un grupo grandísimo y la mayoría somos viudas. En mi colonia hay más viudas que viudas. Bueno, ¿dónde va a parar? Sí. Pues eso es porque las mujeres nos cuidamos más que los hombres. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo tampoco estoy no muy de sé. Acuerdo en eso. Hay hombres que no te lo puedes imaginar. Yo tuve un hombre a mi lado... que no os podéis imaginar, bueno, estaba metido en la ropa, pero no os podéis imaginar lo que él era, de elegante, de su ropa, de todo, de coqueto, con su pelo, de cuidándose, y ahora que decimos de que no se cuidan, él se cuidaba mucho y tuvo la desgracia de darle un ictus, y a los 5 meses volverle a repetir otro ictus, o sea que muchas veces tampoco... Pero es que dicen que no hay reglas sin excepción. Y esa es la excepción. Pero la regla general, el hombre se cuida menos. Mi marido sabía que no podía beber. No es que bebiera ya últimamente mucho, pero es que no podía probar el alcohol. Y cuando me descuidaba, pues iba a tomarse su copita. Sabía que no. Así que murió de cirrosis. Porque sabía que tenía... No es porque bebiera demasiado, pero tenía el hígado tocado. Claro. Y se lo había dicho el médico. Y que no bebiera nada porque tenía el hígado ya tocado. Sí. Sí, pero no por eso caso. Te digo que... Y mi marido era una persona para mí... buenísima, a mí me ayudaba en todo con mis hijos, como tenía tantos, cuando íbamos a salir, si yo empezaba a arreglar al uno, cuando empezaba a arreglar al otro, el otro se me había ya ensuciado y mi marido me ayudaba a cuidarlo, a eso. Me bañaba hasta los niños. Eso es lo principal, tener mi marido una buena me ayudaba para todo, claro, ¿eh? Sí. Pero luego él no se cuidaba, ya. Se creía que era mentira, que eso era cosa de, como ahora quien dice que esto del COVID es mentira. Y que la mascarilla no vale para nada. Exacto. Y que las vacunas no valen para nada, pues igual. Claro, bueno, diferentes percepciones. A ver, al final las mujeres tenemos como el estereotipo de tener que cuidarnos más, de tener como la belleza más cuidada, tenemos que llegar a ciertos estándares, ¿no?, de belleza, pues tanto en la adolescencia como en la juventud como en la madurez pasa lo mismo. Los hombres quizá no tienen ese canon al que aspirar, simplemente son... Y ya está, y lo que pase, pasa. Se les exige menos. Que claro, sí, que sí, salga sí. Un hombre de esos es una cosa exagerada. Sí, sí, sí. Bueno. Lo de su imagen, lo de su ropa. Al final cada uno es diferente. Y lo de cuidarse. Pero es en un hombre normal, no es normal. No. Eso porque en Pilar, has tenido hay mucha gente suerte. Que está cara al público... Hombre, bueno, él estaba cara pero al público. Pero en gente normal y eso no es lo normal. Él estaba cara al público, pero te digo una cosa que era una cosa no, por eso, exagerada por eso. En su imagen. Y te voy a decir una cosa. A mí es también lo que me ha dejado. Yo he sido siempre muy coquetilla de pintarme y de todo eso. Y yo no he dejado, él ha estado muy enfermo y hasta el día de su fallecimiento y todo eso... Y como yo sabía que era lo que a él le gustaba, que mucha gente habrá dicho, mira, esta se sigue pintando los labios, los ojos, esto y lo otro, pero es que es lo que a mi marido le gustaba y a mí me encantaba. Y aunque él estuviera enfermo, a él le gustaba verme así y he seguido claro, por claro. él. Pero a lo mejor tal vez influye en el trabajo que tiene. Sí, claro, ya te digo sí. yo. Él, sí. El hombre... el que sea coqueto mucho. Depende también un poco en el... En la ocupación que tenía. Y depende de la persona, porque bueno, sí, en su profesión yo conozco mucha gente y unos son como más desastrosos, lo mismo le da, pero hay gente que su imagen y esto pues lo ha mirado sí. Y va también en la persona, ¿eh? Claro, la profesión puede influir, como dice Toñi. Él se ha movido, en el mundo de a lo mejor de la ropa, no es lo mismo un hombre que trabaje con ropa, claro. Que un hombre que trabaje con el ladrillo. Sí, claro, no es lo mismo, pero que yo pienso que la elegancia de una persona muchas veces no va tiene que ella. Ver ni en más dinero ni menos dinero, va en la persona. En la persona. Porque una persona se puede gastar lo mismo en ropa y no le da el mismo estilo que a lo mejor yo me pongo una falda y yo no le doy estilo y tú te pones la misma falda y le das un estilazo de diferente de agua, sí. O sea, claro. Que va en la persona también. Sí, sí, también, por supuesto. También. Bueno, chicas, se nos va acabando el tiempo. Marta, ¿cómo vamos? Sí. Perdón, ya cuando queramos terminamos. Pero, vale, pues pero, para ir sí. Terminando, nos gustaría escuchar, Antonia, que tienes por ahí una tonadilla que has creado tú. Inventada por ti. Es sobre la mascarilla. Sí, cuéntanos. Es con la música de a lo loco, ¿os acordáis? A lo loco, a lo bueno, loco. Pues, no sé si la bueno, quieres buscar. Pues, dice así. Mascarillas. Yo canto muy mal, ¿eh? Eso ya lo pongo por delante. Mascarilla es una prenda que está de moda, que está de moda. Y se lleva a todas partes y a todas horas y a todas horas. Es la prenda más usada por toda la sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, a lo loco, es la prenda que lleva fulano. A lo loco, es la prenda que lleva mengano. A lo loco, es la prenda que debes usar. A lo loco, a lo loco, a lo loco, que te libra de la enfermedad. Toma. A lo loco, a lo loco, a lo loco, en tu armario no debe de faltar mascarilla. ¡Olé! Fenomenal, pues has cantado muy bien, Antonia, sí, sí. Muy bien has cantado, has entonado bueno. Fenomenal. Pues con esta canción nos vamos a despedir sí. Con este ritmillo de viernes para agradeceros a todas vuestra participación. Como siempre, muchas gracias Pilar por estar con nosotras, Eli por estar aquí, Toñi. Igualmente a vosotros. Antonia. Bueno, me ha gustado mucho. Te ha gustado la experiencia, bienvenida. Me encanta, ¿sabes? Me ha gustado bienvenida. Yo me creí que no me iba a gustar. Que no te iba a gustar. Pero luego sí. Que no te ibas a soltar. Al principio impone un poquito, pero luego fenomenal. Sí, es que muchas claro, gracias. Yo decía, no, si yo no sabes, voy a... ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que sea el tema que sea, al final uno habla de su vivencia, de lo que vive, de que... Y entonces te vas saliendo las cosas. Es fácil, porque... es como se llama el programa, Charlas entre Amigas, y aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias, es que a nuestra gracias, edad Marta. Tenemos muchas vivencias ya. Podríamos hacer un libro cada una de nuestra vida. También. Pues sí. Gracias, Marta, por estar un viernes a más. Vosotras. Y nos vemos el próximo viernes, bueno, el viernes que sea, en La Onda de Caño Roto. Adiós. Yo me quito esto, ¿no? Tú cuando puedas me mandas... El fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor.